Estamos en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de crecimiento. Todos estamos creciendo. Algunos ya hemos crecido en lo alto, ya no seguiremos creciendo, pero estamos creciendo en lo ancho. Pero bueno, es parte de nuestra condición natural. Y qué bueno sería que también nuestro crecimiento espiritual esté aparejado con nuestro diario vivir. Hace unos días atrás, ¿dónde estabas, Javier? Andy, ¿dónde estaban? De vacaciones, muy bien. ¿Y ahora dónde están? Acá, en el templo. Lo mismo le pasaba a Gar. ¿Dónde estaba, Leo? ¿Leo? De vacaciones. Bien, pero ¿en qué lugar estabas? En Córdoba. Hoy está aquí en el templo. Lo mismo nos pasó a mi esposa, a mí. Hace unos días atrás estábamos de vacaciones. Hoy estamos aquí, en el templo, disfrutando de la gracia de Dios, disfrutando de la posibilidad de alabarle. Hace unas semanas atrás, ¿dónde andaba Luis, Laura? Pero no estaban de vacaciones. Estaban sirviendo. Estaban trabajando. ¿Sí? Aprovecharon también para las vacaciones. Y así cada uno de nosotros hemos estado en algún lugar. Hace momentos, horas atrás, estábamos también en otro lugar. Hemos cambiado nuestro lugar de referencia y en este momento estamos aquí, en este lugar. Y bueno, de un poco de eso se trata la reflexión de esta noche. ¿Dónde estamos? Y para ello creo que hay una pregunta que nos va a ayudar. Esa pregunta tiene una respuesta bíblica. La segunda pregunta, la respuesta la tenemos nosotros. Quiera Dios que la respuesta de esta primera pregunta nos ayude a entender dónde debemos estar. Y para ello, quisiera que podamos leer en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Allí por el capítulo 2, ni bien comienza. Comienza Lucas su Evangelio diciendo de que, bueno, no era la primera vez que ya se habían escrito un evangelio, se habían narrado los acontecimientos de Jesús. Dice que a él le pareció muy oportuno escribir también a través de la narrativa, a través del conocimiento que fue adquiriendo. Dice que investigó, se proveyó de buen material y él también, dice, ordenadamente comenzó a escribir el evangelio. Y Lucas cuenta un acontecimiento que ninguno de los otros tres evangelios lo registra. Mateo habla del nacimiento de Jesús y después de la presentación, o de la visita, mejor dicho, de los magos, no sabemos más nada. Juan no lo menciona en ningún momento, pero Lucas hace una referencia no solamente a la vida de niño de Jesús, sino también de su adolescencia. Es el único registro que tenemos en los evangelios. Lucas capítulo 2, del versículo 39 en adelante. Y dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía, se fortalecía. Y dice que la gracia llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Sigue el pasaje y dice, verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Dónde estaba Jesús? Es la pregunta que hacía hace un momento. ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, la respuesta dice que estaba en qué lugar? En el templo, como muchos de nosotros que estamos hoy en el templo. Preparé algunas anotaciones, ya la edad me juega en contra, hay cosas que me olvido. Entonces, como para una ayuda a memoria mía y para que lo podamos visualizar, preparé un pequeño bosquejo. Y a través de este bosquejo, bueno, quiera Dios que cada uno de nosotros podamos comprender, conocer un poco más de la gracia de Dios, conocer un poco más de su palabra, conocer un poco más lo que Dios quiere para nosotros, conocer un poco más lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esta es la declaración de misión que tenemos como iglesia. Domingo tras domingo la venimos repitiendo. Al comienzo, al final de la reunión, de una manera o de otra la venimos repitiendo. Y dice así, nuestro sentido como creyentes, como miembro de esta congregación, dice que es glorificar a Dios siendo un instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. Esto muy, no es que se nos ocurrió de manera personal, es lo que la palabra de Dios nos demanda allí en el libro de Mateo. Pero también decíamos recién de que esta pregunta, ¿dónde estaba Jesús?, tiene la respuesta y su respuesta es bíblica. Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, para saber dónde estaba Jesús, es necesario también saber qué estaba haciendo Jesús. Porque mucha gente puede estar en determinado lugar, pero también es cierto que mucha gente puede estar haciendo determinadas cosas diferentes unas de otras. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba cumpliendo los mandamientos del Padre. ¿Por qué decimos esto? Bueno, el pasaje lo señala y dice que Jesucristo, cuando cumplió los 12 años, conforme a los ritos de la ley, junto con su familia, subieron hasta Jerusalén, al templo, para celebrar lo que los judíos hasta hoy día siguen celebrando. Una palabra media difícil, el mar Misbat, ¿sí? Suena algo parecido así, pero mucho no nos dice. Es más, seguramente en cualquier película, especialmente las películas yankee, se ve de continuo. ¿Por qué? Bueno, porque la población judía es bastante grande. Sí, es una fiesta que se celebra a los 12 años y el significado de esta fiesta es hijos de los mandamientos. Ese es el significado de la palabra hebrea bar mitzvah, hijo de los mandamientos. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que cumplido los 12 años, el varón judío tenía ciertos privilegios y con los privilegios también tenía responsabilidades. Se considera que a partir de los 12 años, ese niño que no ocupaba su vida en otra cosa que jugar, bueno, alcanzaba la madurez. Ya no era solo la pelota, la bolita, los barriletes, comenzaba una etapa de responsabilidad, de madurez. Era responsable de sus actos, al alcanzar madurez, también alcanzamos responsabilidad, o es al menos lo que se espera, ¿verdad? Que sea paralelo uno de otro. También, este niño, a partir de los 12 años, podía tener bienes propios, podía tener pertenencias a su nombre, una herencia, una casa, animales a su nombre. Todo esto a partir de los 12 años, porque había alcanzado madurez, porque era responsable, y también, entre otras cosas, podía ser castigado por los hechos incorrectos. ¿Se va entendiendo el significado por qué Jesús también cumplió los mandamientos? Porque dice que el versículo anterior que leíamos, el 40, dice que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, esto es lo que se espera que cada hijo de Dios pueda tener este mismo sentir. Ser maduro, ser responsable, tener los bienes que Dios nos permita tener y, si fuese necesario, también recibir la corrección necesaria. También podía hacer uso de la filatelia. Para la época, algunos judíos ortodoxos hoy lo siguen utilizando, la filatelia no era otra cosa que esos versículos grabados en tiritas sean de cuero o de tela, y algunos se lo ponían como vincha, otros lo llevaban atado en su brazo, otros lo llevaban en parte de su vestimenta, y reflejaban de que eran conocedores de la ley. Bueno, un chico menor de 12 años no lo podía hacer. A partir de los 12 años tenía todos estos privilegios, pero también tenía toda esta responsabilidad. Se dice, y hoy día se practica también, que a partir de los 12 años, ese varón, en las chicas también lo hacen, ese varón podía ser comprometido con otra chica, a partir de los 12 años. ¿Qué más alcanzaba con esa responsabilidad? Bueno, alcanzaba este privilegio de poder estar en el templo, como acabamos de leer recién. Dice que Jesús se había perdido en un momento, había dejado, uno puede pensar irresponsablemente, la compañía de sus padres, pero el pasaje que leímos avanza y dice de que Jesús no estaba perdiendo el tiempo, no estaba jugando a las escondidas ni a la figurita, dice que estaba con los sabios, estaba con los escribas, con los fariseos, estaba con los doctores de la ley, con el sacerdote, con gente anciana, conversando, tratando, discutiendo, ¿en qué lugar? En el templo. Bueno, eso es lo que dice la Escritura hasta aquí, pero Jesús va más allá de eso y nos da la respuesta a esta pregunta inicial, ¿dónde estaba Jesús? Bueno, Jesús mismo contesta y dice que estaba ocupado en los negocios de su padre. Leímos hace un momento, vuelvo a leer desde el verso 48 de Lucas 2, perdón, voy a leer desde el 46, así tenemos el mejor contexto. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre, «Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo estamos buscándote con angustia». Entonces él le dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?». Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y también con los hombres. ¿Dónde estaba Jesús? Una respuesta rápida sería en el templo, como contestamos nosotros hace un momento. Bueno, pero no solo que Jesús estaba en el templo, sino que estaba ocupado en los negocios de su padre. Y bueno, no sería nosotros estar en la misma situación. Vano sería que estemos en el templo sentados nada más por un par de horas y volver a nuestras casas de la misma manera. Pero qué bueno que estemos no solamente en el templo, sino que estemos ocupados en los negocios del Señor. Sea que tenemos muchos años en el Evangelio, o sea que hace poquito que comenzaste a venir. Como decía recién el pastor, no se trata de una religión. No venimos al templo por superstición. No venimos al templo para buscar que se nos acomode la suerte. No, si venimos a este lugar, a este edificio, es para dar gracias primeramente al amor, la misericordia de Dios, pero también para ocuparnos en los negocios de nuestro Padre. Porque es la única manera en que nos pueda ir bien en la vida, que nos pueda ir mejor, que podamos prosperar, que podamos avanzar. Lamentablemente estamos muy acostumbrados a desperdiciar tiempo en nuestras cosas, en nuestros negocios, pero estamos desperdiciando la vida. Qué bueno que podamos aprovecharla en los negocios del Padre. Y estoy seguro que cuando Laura, Luis y los demás hermanos, Belén, Coti y todos los que estuvieron en el campamento, estuvieron vacacionando, estuvieron disfrutando de la playa, pero estuvieron ocupados en los negocios del Padre. Entonces no importa dónde estemos, no es el edificio lo que tiene valor. Lo que tiene valor somos cada uno de nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, es necesario que estemos en los negocios de nuestro Padre. Este niño, como bien dice el relato, que crecía, y cuando un niño crece, una niña crece, ¿en qué se transforma? En un joven, ¿verdad? Antes de llegar a ser adulto, y adulto de la segunda, tercera o cuarta edad, se convierte en un joven. Bueno, este adolescente ya no era un niño, ya era 12 años, ya para el pueblo judío, la tradición judía, era un hombre, ya no era un niño. Era un hombre, con las responsabilidades de hombre. Bueno, yo creo que la humanidad sigue siendo la misma. Yo creo que la humanidad sigue creciendo. Y bueno, Jesús también creció a los 12 años. Desde su nacimiento cumplió con las pautas de los mandatos judíos. La ley mosaica la cumplió. Y como Jesús mismo dijo que él vino a cumplir toda la ley, bueno, a partir de los 30 años, otra celebración oficial muy importante dentro del pueblo de Dios, un hombre, a los 30 años, podía oficiar públicamente en la sinagoga. Como leemos en los evangelios, cuando se cumple la profecía de Isaías sobre Jesús, y Jesús mismo declara, dice, hoy se ha cumplido esta profecía en medio de ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque comienza su ministerio. Jesús tuvo 3 años de ministerio sobre la tierra. Los 2 primeros años se caracterizó por los milagros, las enseñanzas, y el último año, el 3er año, se caracterizó por su pasión, ¿verdad? Por su entrega. Este niño, este adolescente, se hizo hombre, y como hombre también comenzó, o mejor dicho, no es que recién comenzó, continuó en los negocios de su padre. Y tal es así que dice que el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 4, dice, Jesús mismo declara que le era necesario pasar por Samaria. Samaria era un pueblo que estaba dentro del entorno geográfico de Palestina, pero que tenía algunas particularidades muy diferentes, ¿sí? Era ya en la época de los babilonios, habían mezclado la raza con gente pagana, con algunos judíos se había mezclado un poquito, ya no estaba la raza pura, y por ello, como dice también la Biblia, entre judíos y samaritanos no había trato, no había relación. Bueno, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Veíamos que Jesús, que vivía acá en Nazaret, que tenía su ministerio en Galilea, cuando tenía que venir a Jerusalén, ¿cómo hacía? Bueno, algunas veces cruzaban con alguna embarcación por el mar de Galilea, cruzaban a la otra costa, venían por Bethsaida, hacían todo este recorrido, volvían a cruzar a la altura de Jericó, más o menos, para llegar a Jerusalén. Lo acabamos de leer, dice que los padres de Jesús todos los años hacían ese recorrido. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque no querían pasar por este lugar, por Samaria. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y a veces nosotros también tenemos este concepto. Los cristianos no nos tratamos con los mundanos. Bueno, Jesús dice que era necesario. Jesús dice que como estaba ocupado en los negocios del Padre, le era necesario pasar por Samaria. Entonces en esa oportunidad, en vez de cruzar el Jordán, venir por Decápolis, por Perea y volver a cruzar en Jericó, bueno, se tomó un atajo y vino directamente por Samaria. Había un propósito, tenía un sentido. Muchos viajes hizo Jesús y siempre respetó la costumbre de sus padres. Hacían el otro recorrido, pero en esta oportunidad hizo la voluntad de su Padre que está en los cielos. No solamente de José y María, sus padres terrenales, sino que respetó e hizo la voluntad de su Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial era que esté ocupado en los negocios. ¿En Samaria? Bueno, en Samaria también había necesidades. En Samaria también había gentes por la cual entregar parte de su enseñanza, su redención, su perdón, su salvación. Juan 4, 34 y 35 habla de justamente este concepto tan claro que tenía Jesús en cuanto a su misión. Lo vemos como jovencito, como un adolescente, diciendo que es necesario estar en los negocios de su padre. Creció y no se olvidó lo que tenía que hacer. Creció y sigue diciendo el pasaje, dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Era necesario que pase por Samaria. Conocemos todo este relato, por eso no voy a entrar en muchos detalles. La mujer samaritana. Dos contras. Era samaritana, era mujer. Una tercera contra, tenía una vida que no era un ejemplo. Pero Dios viene justamente a esas personas, a los que no hemos sido un buen ejemplo. A esas personas que, no digo todos, pero muchos nos señalaban. Y con justa razón nos señalaban. No éramos mejores. Éramos uno más del montón. Y dentro del montón, quizás uno de los peores del montón. Pero Dios nos visitó. Dios nos llamó con amor, con misericordia. Lo mismo hizo Jesús con esta mujer. Dice, el relato de la mujer samaritana, todos conocemos, el pozo de agua, los discípulos que se van al pueblito a comprar algo para comer, Jesús charlando con la mujer, una mujer que iba a una cierta hora del mediodía porque no podía ir a la mañana como las mujeres vírgenes o las mujeres casadas de la ciudad. Ella, como era una persona adúltera, estaba mal considerada, tenía que ir a hacerlo en la peor de las horas. Fatiga, cansancio, calor, expuesta a las burlas. Bueno, a esa mujer se fijó Jesús, a esa mujer testificó Jesús, porque en los negocios del Padre le era necesario estar. Porque en los negocios del Padre es donde hay bendición, donde hay salvación, donde hay crecimiento, donde hay sabiduría. Y dice que a través de este contacto de Jesús con la mujer, dice verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Ya no es solamente el obrar de Jesús, ya es ahora el testimonio de esta mujer que también creyó en Jesús, que entregó su vida a Jesús y que pudo testificar a sus vecinos, a sus coterráneos, a su pueblo, de que el Mesías estaba ahí delante de ellos. ¿Cuántas veces nosotros también estamos en situaciones parecidas a esta mujer? Señalados, marginados, necesitados, esforzados en la vida y que estamos necesitando de que alguien venga y nos abrace, nos trate con misericordia, nos trate con ese amor tan especial, perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, alguien que nos dé una nueva oportunidad. Y seguramente que si somos parte de esa relación, de ese trato con el Señor, también vamos a ser como esta mujer. Testificar a otros para que puedan creer. Y el pasaje continúa, verso 42, y dice que ya no era la mujer la que habla, eran sus compatriotas, eran sus vecinos, sus parientes, su familia. Y dicen, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, hay muchas personas fuera de este lugar que necesitan también que nosotros le hablemos. Tenemos un desafío grande desde fines del año pasado. Y todo lo que va de enero, bueno, hoy ya estamos en febrero, no por eso vamos a dejar de enfatizarlo. Hemos estado todo enero enfatizando de diferentes maneras el compromiso que asumimos como iglesia un compromiso de crecimiento, un compromiso de expansión, un compromiso que se resume de qué manera, una gran cosecha. ¿Se acuerdan de eso, no? Una gran cosecha. Y que dijimos que para tener una gran cosecha, ¿qué es necesario? Sembrar. También dijimos que no es por nuestro esfuerzo personal, sino que va a ser esa gran cosecha por la gracia de Dios. Aquí la mujer tampoco se esforzó, pero hubo una gran cosecha. Todo el pueblo creyó y todo el pueblo amó la palabra de Dios para sí mismo. Una buena cosecha, como decíamos, significa crecimiento. Ahora, ¿cómo puede ser ese crecimiento? Me acuerdo mi mamá, cuando era chico, me decía que, bueno, por diferentes circunstancias, su enfermedad, el trabajo de mi padre, tenía que ayudarle en los quehaceres de la casa, en hacer los mandados, preparar la comida, subirme a un banquito, lavar los platos, ayudarle. Pasó por largo tiempo de enfermedad. Y me decía, bueno, algún día te vas a dar cuenta, dice, que esto te va a servir, que no creciste en vano, que no te fuiste en vicio. Y en esa época no lo entendía, con 7, 8 años. Bueno, hoy lo entiendo un poquito más. No es crecer por crecer, no es irse en vicio nada más, sino que nuestro crecimiento tenga propósito, nuestro crecimiento tenga sentido, nuestro crecimiento sea similar al crecimiento de Jesús. ¿Cómo era el crecimiento de Jesús? Lo que leíamos recién, dice que crecía en estatura, en gracia, en sabiduría, para con Dios, pero también para con los hombres. Necesitamos esta interacción con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra propia familia, que es donde más nos cuesta muchas veces. Pero necesitamos interactuar. ¿De qué manera? Bueno, con responsabilidad, con conocimiento, para no hablar cualquier cosa errada. Lo que digamos, digámoslo con toda justicia, sabiendo lo que estamos diciendo, sabiendo lo que el otro está necesitando. Un crecimiento similar al de Jesús. Una buena cosecha, da crecimiento, va a dar abundancia. Como decíamos, en estatura, pero también en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. No solo en cantidad, sino también en madurez, en responsabilidad para con Dios, primeramente, pero también para con los hombres. ¿Cómo sintetizamos esto? Bueno, de esta manera, líderes responsables, maduros, que puedan contener, que puedan discipular, que puedan acompañar a las nuevas almas que Dios va a agregar a esta gran cosecha. Si nosotros, que ya tenemos un tiempo en la congregación, no crecemos, no maduramos, no somos responsables, como lo era Jesús a sus 12 años, bueno, nos va a desbordar la gran cosecha. No vamos a ver qué hacer, no vamos a ver aconsejar al necesitado. Hay muchas personas con muchísimos problemas y problemas que gracias a Dios nosotros no los conocemos en lo personal. Quizás por alguna circunstancia, algún problema nos salpica. Pero hasta donde yo sé, gracias a Dios, no tenemos grandes problemas. Pero hay gente allí afuera, hay gente que Dios va a traer en esta gran cosecha, que viene con muchísimos problemas. Problemas de adicciones, problemas de homosexualidades, problemas económicos, problemas de adulterio. Necesitamos madurar, necesitamos crecer para contener todas esas personas que van a venir. No solamente con problemas económicos. Días pasados, en una de las reuniones, vino una señora con su hija, un adolescente, con problemas económicos. Pero la señora, dentro de su necesidad y de su contratiempo, cuando le preguntamos en qué podíamos ayudarla, respondió con certeza, dijo, necesito que me ayuden a creer en medio de lo que estoy pasando. Tenía necesidades, pero no vino para solucionar las necesidades. Vino para que le ayudemos a creer y a confiar. Quiera Dios que en este momento se esté congregando. Iba a ir para el lado de Bosques, por allá, dijo que tenía una congregación cercana. Quiera Dios que hayamos podido haber sido útil en ese momento y con las palabras, con la oración, con los pasajes bíblicos que compartimos, ella haya podido crecer, madurar, para seguir esperando en medio de su necesidad. Y fue una. Y reunión tras reunión estamos teniendo personas que vienen con necesidades. Si nosotros somos inmaduros, si nosotros somos irresponsables, si nosotros no estamos preparados para el discipulado, bueno, se va a hacer difícil. Esta gran cosecha que Dios tiene para nosotros, ¿qué espera? Bueno, espera de hijos de Dios que estén en el negocio del Padre. ¿Es importante que atendamos nuestro negocio? Sí, es importante. Porque si Dios nos dio un trabajo, nos dio un negocio, que también es un trabajo, es para que seamos responsables. Porque de ahí obtenemos nuestro sustento. Pero mayor que eso, o mucho más importante, para que nuestro negocio vaya bien, es que estemos ocupados en los negocios del Padre, al igual que lo estaba Jesús a su temprana edad. Saber lo que hay que hacer, bueno, no es tan difícil. Saber lo que hay que hacer, mientras sepamos leer y escribir, cualquier persona lo puede saber. Uno puede ignorar, todos somos ignorantes en algunos aspectos, ¿verdad? Tenemos conocimiento, pero no sabemos todas las cosas. Así que somos ignorantes en muchas cosas. Pero teniendo acceso a un libro, a internet o lo que sea, sabiendo escribir, sabiendo leer, podemos informarnos, podemos capacitarnos. Y muchos podemos saber lo que hay que hacer. Bueno, pero la Biblia enseña de que no es lo mismo. Saber lo que hay que hacer no es lo mismo que estar haciéndolo. De hecho, cuando comenzamos el pasaje, veíamos que dice, año tras año, Jesús con su familia, con sus parientes, con sus paisanos, descendían a Jerusalén, iban hasta el templo, hacían esa gran caminata, ese gran esfuerzo. Seguramente invertían también para alquilar un camello, para ir un poco más cómodo. Pero llegaban al templo y no sabían qué hacer. En el templo también estaban los sacerdotes, pero estaban ocupados ¿en qué? En sus propios negocios. Dice que vendían la palomita, vendían el cordero, vendían la gallina. Por eso dice más adelante el pasaje de Juan de que Jesús en un momento de santidad, de justicia, dice que desparramó la mesa de los cambistas, derribó la mesa de las palomas, porque estaban ocupados, estaban en el templo. No es que no estaban en el templo, pero estaban ocupados en su propio negocio. Estaban ocupados en su propio egoísmo. Es más, el pasaje que acabamos de leer recién dice que María y José estaban en el templo. Pero también dice el versículo 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea que hay mucha gente que puede estar en el templo. No es un privilegio. Y vuelvo a tomar lo que decía el pastor. No venimos a hacer religión. No venimos al templo por religión, venimos al templo, o al edificio, mejor dicho, para adorar a Dios. Y a través de la adoración es el servicio, y a través del servicio es la adoración. Esta gente estaba en el templo, pero no estaban haciendo lo que debían hacer. No estaban haciendo lo que sabían hacer, porque eran escribas, era el sumo sacerdote, eran los doctores de la ley. ¿Sabían lo que había que hacer? Sí que sabían. ¿Lo estaban haciendo? Lamentablemente, no. No lo estaban. No es lo mismo, como decíamos recién, estar. No es lo mismo que entender por qué estoy. Vuelvo a citar este ejemplo. María y José estaban en el templo, pero no entendían. Nosotros, y acá la pregunta que decía al comienzo, que la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿Nosotros dónde estamos? En el templo, como bien contestamos al comienzo. ¿Dónde estamos? Estamos en el templo, es cierto. ¿Pero estamos en los negocios del Padre? ¿O estamos en nuestros propios asuntos? ¿Venimos para servir al Todopoderoso? ¿O venimos para pasar el rato? ¿Venimos para ser canal de bendición o venimos para a quitar nuestras culpas, para ver si Dios me da una nueva oportunidad y puedo seguir con la vida que tenía? Bueno, no se trata de eso. Dios me va a dar una nueva oportunidad, pero para cambiar de vida, no para seguir con la vida que tenía. Segunda pregunta. ¿Estamos entendiendo? Bueno, quiera Dios que cada uno de nosotros estemos entendiendo por qué estamos aquí en este edificio, en este lugar, lo que comúnmente se llama el templo. ¿Por qué estamos en este recinto predicando la palabra de Dios? ¿Por qué estamos aquí escuchando lo que Dios tiene para nuestra vida? Pidámosle a Dios ese entendimiento. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia. Dice 1 Corintios 15:58. Así que hermanos, hermanos míos, amados, dice Pablo, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estamos trabajando en buena hora, no estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si estamos en el templo nada más, bueno, es tiempo que comencemos a entender por qué estamos aquí. Es tiempo que comencemos a madurar, a crecer. Es tiempo que comencemos a hallar gracia delante de Dios, pero también de los hombres. Es tiempo de buscar a Dios. No sé si en esta noche todos los que estamos compartiendo este tiempo, este momento, estamos en los negocios del Padre. Y el Evangelio es buena noticia porque no importa dónde estamos o dónde estábamos. Lo que importa es dónde queremos estar. Y es bueno que en este tiempo, en este lugar, en esta hora, tomemos una decisión. ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos venir nada más los miércoles, los domingos, los sábados, o cada vez que hay reunión, o cada vez que hay picnic? ¿O queremos entender lo que Dios quiere para nosotros? No significa venir al templo, significa estar en los negocios del Padre. ¿Y qué mejor que nuestro hogar para estar en los negocios del Padre? ¿Qué mejor que nuestro entorno de trabajo, el entorno de estudio, el entorno familiar? ¿Qué mejor que eso para estar en los negocios del Padre? Entonces sí va a tener sentido que estemos aquí en este lugar. Quizás también en esta noche haya gente que está luchando, que estuvo en algún momento en los negocios del Padre, pero que por diferentes motivos, por diferentes circunstancias, tuvo que dejar. Bueno, el Evangelio es buena noticia. Podés renovar tu compromiso con el Señor. Podés acercarte y comenzar una vida diferente, un camino diferente en la presencia del Señor. Quizás nunca lo hiciste todavía. Quizás no estás entendiendo mucho de qué estoy hablando. Sigue siendo buena noticia el Evangelio, porque la palabra de Dios dice que el que a Dios se acerca, Él no lo rechaza. Quizás venimos con cansancio, con preocupaciones, con necesidades, con temores, con miedos. Bueno, el Evangelio es buena noticia, porque no importa la condición, importa nuestra decisión. Y Dios quiere que hoy tomemos una decisión. No un compromiso sentimental, no un compromiso circunstancial. Una decisión madura, una decisión responsable, que esté a la altura de la demanda del Señor. Una decisión que honre, que glorifique a nuestro Salvador y a la vez va a estar honrando nuestras propias vidas. A la vez Dios va a estar proveyendo para nuestras vidas. Necesitamos estar ocupados en los negocios del Señor. Si lo sentís así en tu corazón, te animo a que levantes tu mano. Para que oremos una vez más. Para que nos pongamos a cuenta con el Señor. Y podamos comenzar a caminar una senda diferente, para que podamos estar en paz, en comunión con el Señor y preparados responsablemente para esta gran cosecha que se viene. Si es así, te animo a que me acompañes en esta oración. Amado Dios, amado Padre, Señor nuestro, te ruego en esta hora que tu gracia me dé entendimiento, que tu gracia, Señor, me dé sabiduría, pero no la sabiduría humana que es animal, que es diabólica, sino esa sabiduría que viene de ti, para que podamos hallar gracia, Señor, cada uno de nosotros, delante de tus ojos, pero también delante de los hombres que necesitan, hombres y mujeres, Señor, que están esperando que vayamos por esta gran cosecha. Hombres y mujeres que necesitan saber, Señor, que hay un Dios todopoderoso, que tú eres el ungido, el Salvador, el Redentor de nuestras vidas. Padre, te lo pedimos creyendo, porque te lo pedimos en el nombre y en el mérito de Jesús. Amén.